that Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Money for Nothing de los Dire Straits, que se hicieron famosos gracias a esto. El talento de su líder, Mark Knopfler. Ahí va la guitarrita. Ahora. Sound of the river, you're stopping your whole everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights, play his thing. He doesn't make the scene. He's got a daytime job. He's doing all right. He can play the honky tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans. With the Sultans. Rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Thank you. microphone. And says it lasts just as the time bell rings. Good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Rica la guitarra de Knopfler. Va el tiempo, son ya las 9:43 en este bellísimo, bellísimo domingo. El cielo está así sin ninguna nubecita, celeste, celeste, pa' que le cueste. 1900 ayer. Y hoy sí que nos vamos hasta la prehistoria. Tiempos aquellos cuando estos que estaban muchachos, pues... trataban de ver si podían entrar al mercado inglés, que era difícil. Y luego dijeron, vamos a dar nuestro saltito hasta el mercado de los Estados Unidos. Lo lograron. Buena la voz de su cantante, que era de origen alemán. Tenía un nombre... apellido Kogel, se lo cambió por Kennedy, y estos eran los muchachos a los que me refiero. Bravos, base de operaciones en España. Black is black, and I want my baby back. That is bad. Y mientras los Bravos de España cantaban en inglés para entrar a ese mercado, había alguien que ya tenía el mercado de habla inglesa en el bolsillo y trataba de cantar en español para llegar a ese. ¿Sí? Stevie Wonder, cantando en español. ¡Aprrra! Por fin de la vez, a quien me necesita, y eso me hace feliz. Por primera vez, que no tengo temores, ni nada me hace sufrir. Por primera vez, es que oigo el consejo de mi corazón. Vine con tu amor, la felicidad. Por primera vez, yo no tengo tristeza, todo es alegre mejor. Por primera vez, tengo algo que quiero y que no me dejará. Por primera vez, oigo un mundo gritar. Este es mi amor, yo no quiero, lo tengo. Por primera vez, en la vida soy feliz. Y a los que más le costó fue a los del coro, porque hacer el en español estaba difícil. Y esa no fue la única que hizo. Cuando pienso a ti, mi querido amor, podría serte tan feliz. Mi querido amor, eres tú la flor que yo soñé, sin saberlo siempre. Mini concierto de Stevie Wonder cantando en español. Yeah. mini concierto de Stevie Wonder que teníamos, para usar una palabra que los políticos agarran a cada rato, agendado. ¿De dónde si no existe? Pero de todas maneras, algo que teníamos en agenda para hoy, el mini concierto en español de Stevie Wonder, y terminémoslo con el Stevie Wonder cantando en inglés una de John Lennon y Paul McCartney. Oh, hoy. Try to see things my way. So I have to keep on talking till I can't go on. While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying, you can get it wrong and still think that it's alright. Think of what I'm saying, we can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. Life is very short, and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime. So I will ask you once again. Try to see things my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Wonder y algo de John Lennon y Paul McCartney. Si tenemos algo de Lennon y McCartney, continuemos con algo de la competencia. Jagger, Mick y Richards, Keith. Uy, nos vamos hasta el año de 1967. Esto alcancé a verlo en la tele. Vivía en los Estados Unidos, allá estudiaba y salieron en el show de Ed Sullivan. Llegó al puesto número 25 en el año de 1968. She comes in colors, she's like a rainbow. seen her dressed in blue. See the sky in front of you. Arreglo, además de los instrumentos típicos de una banda de rock and roll, la guitarra, el bajo y la batería, le añadieron una sección de cuerdas, están con violines y violonchelos, además de un lindísimo piano. She comes, ajá, comes in colors everywhere. Ella es un arco iris. Y este es un bajo, pero bajo. ¡Ja! Desde España, el sonido inconfundible de los poderosos Bravos con la primera voz de Mike Kennedy, Mike Coguel, aquí en su programa dominical. 1900 ayer. Con el derrumbe de precios de Walmart, lo que ahorras en alimentos y bebidas, lo disfrutas en deliciosas comidas. Aceite Wilson vegetal, canola o maíz, 48 onzas, 4.80. En Walmart, ya comparamos los precios por ti. Ahorras dinero, vives mejor. Vox. 9. Las mejores 9. Vox. 9. Vox 9. Martes. 8 de la noche. Vox 9. Vox 9. Gracias a Movistar. Con partida, la vida es más. ¿Quién dijo que el regreso a clases no puede ser cool? Prepárate con la nueva colección de calzado escolar que Kidsport tiene para ti. Aprovecha un 30% de descuento en el segundo par y 60% de descuento en el tercer par. Vive lo más cool de regresar a clases con Kidsport. Encuéntralos en tiendas ad hoc y par 2. Válido hasta el 19 de enero. Consejos de Giselle para el regreso a clases. El uniforme sin secar. Si no se te secó el uniforme la noche antes de entrar a clases, ¡cólgalo atrás de la refri! Digicel te equipa con los mejores consejos y además te da gratis navegación en Wikipedia, una mochila y un cuaderno al comprar tu smartphone o al recargar desde $10 para que regreses a clases con...